te has creído si jugaste conmigo y en tu juego he perdido mi honor y mi razón? Y tú que te has creído si solo has conseguido dominar a tu antojo a mi pobre corazón. Y tú que te has creído si te entregué hasta mi alma y no tuve más calma por lo que sufrí por ti. Y tú que te has creído usarme a tu manera como leña de tu hoguera y hoy cenizas por ti soy. Y ahora que esperas de mí, y ahora que esperas de mí, no mantengas la ilusión que te dé yo mi perdón. ¿Cómo pretendes que yo hoy perdone tus ofensas si no has tenido vergüenza? Te burlaste de mi amor. ¿Cómo pretendes que yo hoy me olvide del pasado si por estar a tu lado bajé al último escalón? ¿Has creído si jugaste conmigo y en tu juego he perdido mi honor y mi razón? Y tú que te has creído si solo has conseguido dominar a tu antojo a mi pobre corazón? Y tú que te has creído que apruebe tus caprichos y todas tus locuras por un poco de amor. Y tú que te has creído tener tu corazón de la piedra más dura que no siente el dolor. Y ahora que esperas de mí, y ahora que esperas de mí, mantengas la ilusión que te dé yo mi perdón. ¿Cómo pretendes que yo hoy perdone tus ofensas si no has tenido vergüenza? Te burlaste de mi amor. ¿Cómo pretendes que yo hoy me olvide del pasado